en las bananeras de acá, de la provincia, rompieron el movimiento sindical y han estado negociando sus comités permanentes. Y desde ese momento hasta ahora no ha habido ni una sola huelga bananera. Y es lógico que ellos no quieren perder esa hegemonía que tienen de negociar, supuestamente negociar, con los comités permanentes. Imagínense lo que es en este momento para las empresas bananeras, sobre todo Bandeco, que ha sido una de las empresas que más ha reprimido al trabajador, venir y tener que aceptar que paren las labores y que se le metan el movimiento sindical en tres de sus bananeras aquí en el lado de Sixaola. Para ellos es una situación de verdad de mucho peligro. Las otras empresas bananeras, los trabajadores de todas las compañías bananeras van a tomar, van a organizarse como se están organizando ellos aquí en el sindicato.